Consultar al mejor veterinario que llegó a la ciudad. La mulita de Francisco del empacho se curó. La mulita muchas, muchas zanahorias se comió. La mulita de Francisco del empacho se curó. La mulita muchas, muchas zanahorias se comió. Francisco está contento, su mulita se curó. Muy temprano sale ahora la verdura a buscar. Cuando el sol ya se asoma, él empieza a gritar. Aquí viene don Francisco con su mula popular. La mulita de Francisco del empacho se curó. La mulita muchas, muchas zanahorias se comió. La mulita de Francisco del empacho se curó. La mulita muchas, muchas zanahorias se comió.